Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a una emisión más de Escala Alternativa. Este 9 de abril de 2017 los saluda su anfitrión amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes donde sea que se encuentren. Y hoy con un programa especial, bastante especial, continuación de uno que hicimos ya hace poquito tiempo, casi nada, que son 3 años para nosotros, ¿no? Estamos en este segundo episodio de este debate que tenemos sobre el género mahoshoujo y cuál es el concepto, como dice el cartel promocional, el concepto detrás de la magia. Nosotros conocemos a grandes rasgos el género, que es lo que nos ofrece. Nosotros tratamos de ir un poquito más allá, de analizar pues, las contribuciones de ciertos títulos al género en total. Ver algunos que para nosotros son de lo más destacado, hasta llegar a este punto de la industria 2017, donde pues ya veremos el estado en el que se encuentra actualmente el género. Pero esto yo no lo puedo hacer solo. En el episodio anterior, hace 3 años, creo que vamos a hacer una ley de decir hace 3 años cuando nos refiramos al primer episodio para que realmente dimensionemos cuánto tiempo ha pasado desde entonces y pues nuestra óptica, todo que puede llegar a cambiar en todo este tiempo. En el primer episodio tuve yo, hace 3 años, ¿sí?, la ayuda de varios colaboradores, muy muy buenos escuchas, algunos que siguen hasta hoy, y pues en un esfuerzo de mantener esa continuidad es que los llamo a ellos para que regresen a este espacio y entre todos pues llevemos nuevamente esto a muy muy buen puerto. Pues nos vamos a presentar, pues, porque aquí somos o tratamos de ser educados ahí de repente. Primero pues vamos a decir libérate para que una de nuestras colaboradoras esté aquí con nosotros y que se presente pues, ahí con todos ustedes. Señorita, le paso el micrófono, es que adelante, preséntese. Ok, muchas gracias, Ander. Yo soy Wen, ustedes me pueden conocer como Wen Lin, que comento a menudo tanto en el grupo de Escala Alternativa como en el chat IRC de la radio. Y pues, hace 3 años estuve aquí en la radio, en este programa, y he vuelto para volver a reincidir con los chicos y poder dar un poco de las opiniones que tengo acerca de los animes de este género. Pues eso, te doy el pase, Eric. Adelante, Eric, sin pena. Ah. Ay, yo empecé mal. No, muchachos, ¿cómo están? Ayuda acompañando a Wendy, a Gwen Chander, y a ver a quién se pega más, no sé. Yo quiero ver más gente. Y solo estoy yo aquí. Alguien que no debería estar aquí, creo. No es cierto. Créeme. Pues qué bueno que me hayan invitado a para hablar del Mapo Show. Yo hasta el año 2000 para acá. Pues espero que se diviertan. No, creo que no. Que no les duele. Ahora, no, si quieren que gasten, todo es culpa mía. Todo. Es cierto. Pues sí, es el muchacho anda un poco nervioso, pero ahorita, tómate unas frías al rato y esperemos que ya estés más suelto. Ya se va a enterar. Pero exactamente, pero para quien no lo ubique, porque pues el muchacho no dio su nombre, es el buen Eric Shinamori, también uno de los escuchas frecuentes del programa, que está aquí con nosotros. Primera tarde. Esperamos que alguien más se incorpore a nosotros conforme pues vaya pasando el tiempo y ya esté pues libre para estar aquí con nosotros. Y bueno, como yo sé que es complicado recordar lo que dijimos hace 3 años o las posturas que teníamos hace 3 años, aquí mi compañera Wendy pues va a hacer un pequeño mini review, una pequeña retrospectiva de lo que hablamos en aquel programa y ya de ahí arrancar para continuar hablando de lo que es el género. En el capítulo anterior, Wendy, ¿qué pasó? Ok, primero, en primer lugar, antes que nada, tengo que definir el Mahou Shoujo. Y más que es un género que se caracteriza por tener chicas con poderes mágicos o transformaciones y que tienen que aprender a convivir con ellos y superar diversos obstáculos con la ayuda de estos. Pero el tipo de Mahou Shoujo o chica mágica puede diferenciarse mucho entre series, ya que dentro del mismo género hay subgéneros o arquetipos, los cuales podríamos denominar como la guerrera mágica, la bruja linda o kawaii moe, la princesa que viene de un reino mágico y que viene a la tierra para ayudarnos, salvarnos, lo que sea, y por último las idols mágicas. Inicialmente el Mahou Shoujo estaba orientado a un público infantil femenino, niñas de entre 10 a 12 años. Pero tal fue la popularidad que a lo largo de los años la demografía incluye a hombres de hasta 30 años que disfrutan de este género. Sí, ya pueden 32. Imaginar. Ya. Haciendo la aclaración de 32 y ya sabemos cuál es tu edad. Ya mero, ahí llegamos. Sí. Bueno, esto se debe a que el género evolucionó adquiriendo nuevas características que llaman la atención tanto de hombres como mujeres de distintas, muy distintas edades. ¿Cuáles serían esas características, Wendy? Uy, tendríamos que ver la evolución del Mahou Shoujo. Bueno, el primer concepto de Mahou Shoujo, que era el de la princesa mágica de algún lejano país, primero tenía como... Era una extranjera, tenía que ocultar su identidad y poderes mágicos hasta el final de la serie. Ya recién al final, en el último capítulo, ahí recién se las podía descubrir cuál era su verdadera identidad. Y bueno, estas eran las primeras series que salieron de Mahou Shoujo, como la pionera Mahou Tsukai no Sally o la bruja Sally y Mayo Komeguchan. Otra característica de los primeros Mahou Shoujo, que se ve en Himitsu no Ako-chan, es que si bien ella no era una princesa ni tenía poderes mágicos por naturaleza, los obtiene a través de un objeto mágico, que en su caso es un espejo. Y también como que es el primer anime que tiene unos cánticos rituales para activar su transformación. Esta es otra característica que se añade al largo linaje de los Mahou Shoujo. En los 60, más o menos, las protagonistas eran niñas de 10 a 12 años, pero apareció una serie que cambió todo. La serie se llama Cutie Honey, es una serie muy famosa, y que trae consigo el concepto de la Mahou Shoujo guerrera mágica. Sí, ya que la protagonista... hacer el paréntesis, Wendy, disculpe, del creador de Mazinger. Ok. Bueno, sigo con mi pequeña prosiga, review. Prosiga, sí, prosiga. Ya. Otra de las características que trae esta serie consigo es la escena típica esta de transformación que se asemeja a los animes que ya tenemos en la actualidad. Esto es lo que su ropa se desaparece y la deja desnuda hasta que se crea su suite mágico. O sea, fan service. Ya en 1970 sale otro título famoso, al menos allá en Japón, aquí no lo conocía, que se llama Mayo Komega-chan, en donde abiertamente hay personajes con obsesiones sexuales muy marcadas y por ello se muestran muchos panty shots, semidesnudos, además de que la protagonista misma es como una fiel fatal. Si no saben qué es fiel fatal, yo tampoco lo sabía hasta hoy. Es como alguien que está en camino a convertirse en una femme fatal. O sea, una mujer demasiado seductora, sensual. Y bueno, fuera del aumento del notorio fanservice y obviamente de la popularidad entre los hombres de 20, 30 años por el fanservice, la serie destacó por tener una rival. Era la primera serie Mahou Shoujo en la que la protagonista tenía una rival también Mahou Shoujo y un villano puramente malvado. Además de las consecuencias de batalla, ya que la protagonista no siempre ganaba las batallas y podía salir seriamente herida o incluso muerta si es que cometía algún error. Muy bien. Así, los Dark Mahou Shoujo no son de esta era, sino que ya vienen desde los 70. Exactamente. Ya en los 80 se pusieron de moda los guardianes o compañeros mágicos, que tienen esa forma súper adorable y furry para no asustar a las niñas. Oh, sí, claro. Sí. Por ejemplo, en 1982 aparece un anime que se llama Magical Princess Minky, donde la protagonista, la niña, tenía tres guardianes, un perro, un mono y un pájaro, y creo que cada uno le daba una propiedad distinta al transformarse o algo así. Y un año después, en 1983, apareció Magical Angel Creamy Mami, que fue el primer anime Mahou Shoujo Idol, donde Yu, la niña que es esto, la heroína, recibe el poder mágico de transformarse en su yo de 16 años por todo un año. Durante ese periodo lleva una doble vida como la Yu de 10 años y Creamy, su nombre comercial como Idol de 16 años. Este rasgo resalta porque influye mucho en otros animes Mahou Shoujo, donde las heroínas cambian de una edad pequeña a una edad mucho más madura luego de transformarse. Estas son muchas de las, algunas de las características que luego influyeron en los animes de la actualidad. Por último, tenemos que mencionar dos animes que ya son de los 90s, que muchos conocerán, los cuales son Sailor Moon y Cardcaptor Sakura. En Sailor Moon hay muchas razones por las que causó gran impacto e influyó en estos animes, pero por resaltar algunos, diría yo que son la frase mientras más, mejor, ya que se necesita más gente, en este caso las Sailor Scouts eran 5, las principales, se necesita más gente para vencer a los villanos más poderosos. Luego, a más héroes, un código de color para cada uno, ya saben, la protagonista con su color único, luego esto Sailor Mars de rojo, y así cada una. Y también tenemos la historia, aparte de la historia trágica, el dramón, el plot oscuro. Y por último, en 1998 está Cardcaptor Sakura, el cual vinculó los arquetipos de bruja linda y guerrera mágica al mismo tiempo. Si bien no tiene una escena de transformación, porque ella no tiene trajes mágicos, De hecho, es el único mahou shoujo donde ella usa los trajes que su mejor amiga le diseña. Y por ello tiene un repertorio colorido para cada capítulo, que en sí es algo muy atrayente para las niñas. Que ven... Es lo que más me atrajo a mí cuando era niña. Y no, eso sí. A las niñas. Ok. Los mocosos de 11 años en ese entonces. Como uno. Ok. Bueno, si bien no tiene una escena de transformación, tiene un ritual de activación de magia para cada carta y el sellado de ellos en compensación de esta falda. Y si bien su público era orientado originalmente infantil, bueno, ya saben cómo son las clans, tiene un trasfondo más oscuro de lo que parece, incluyendo las distintas relaciones entre adultos y niños. Sí. Son más complejas de lo que parece. Que en sí, uno cuando es niño no se da cuenta, como yo, que yo creí sí. Que Yukito y Toyo eran buenos amigos. Muy buenos amigos. Y luego crecí y me di cuenta de que no, era Shaboy del bueno. Del y bueno. Pues, no, madres, del bueno. Del bueno, porque no aparece, no es explícito. Muy bien. Y eso es todo. Muy bien. Vamos a hablar del género en la actualidad. He de decir que me sorprende la capacidad de sintetización y capacidad y la capacidad que tuvo aquí nuestra amable compañera Wendy para hacer todo este resumen, que me pareció queda muy claro, ni yo lo hubiera hecho mejor. Y digo literalmente porque el programa lo volví a escuchar hace como 2 semanas, la última vez. Ya ven por qué es importante tener siempre gente que ayude en este tipo de menesteres. Muchas gracias, Wendy, por tan comprensivo y buen resumen. Y de todo lo que menciona Wendy, saco, pues ahora sí que tres cuestiones en las que, gracias a todo lo que ha hecho el género desde su concepción hasta al menos ese punto, estamos hablando de los 2000, los inicios de los 2000, son cosas que ya fueron convencionalismos estándares en el mismo. Uno de ellos es la presentación de una temática, pues precisamente de una temática fantástica, de una temática mágica. Puede ser magia ancestral, puede ser magia, digamos, de otro planeta, puede ser pues en ocasiones con apoyo de tecnología. Segundo es una temática, una paleta o arreglo de colores establecido. Me parece importante, ya que los colores es pues regularmente por donde la gente, nosotros como espectadores, es que vamos a identificar más fácil una serie. Para los carteles promocionales, que fueron hechos, por cierto, por el buen Seruf, un saludote y un agradecimiento muy muy grande al buen Seruf, que nos hizo los carteles, los hizo en 3 colores, mismos que compartimos el día de hoy por todo Facebook, al menos, rosa, morado y azul. Me parece que fue una decisión inteligente y brillante que se le diera un color distinto, ya que es hasta cierto punto una simulación de este convencionalismo estándar que lleva el género de siempre tener, como dice Wendy, pues una codificación por colores. Tratamos de seguir el tema y me parece que al menos en el aspecto promocional no lo hicimos nada mal. La tercera, pues, es de tipo visual, y pues son las escenas que se supone que nosotros como espectadores nos emocionan ver cuando esta magia que en el universo de las series nos venden como la cosa más grande, importante, fuerte, más genial, vaya. Cómo esta magia es usada, es contrarrestada, es obtenida. Parte, pues, por supuesto, parte de la narrativa, pero es lo que nos hace ponernos así todos muy, muy emocionados, muy a la expectativa de qué es lo que ocurre. O sea, sabemos que cuando se ven esas, que cuando vemos esas escenas, que va a haber pedo, que va a haber pedo en la serie y va a haber pedo del grande. Y a nosotros pues nos gusta ver que se desenvuelvan esos desmadres. Tres cuestiones que me parece importantes, a pesar de lo sencillas que pueden ser descritas, para entender cómo el género se fue desarrollando en esta década pasada hasta llegar al día de hoy. Ya que los trabajos más recientes utilizaban, digamos, su propio setting con estas tres cuestiones, siempre cayendo en un punto, ya sea a principios de la serie o incluso al final. Eso ya lo veremos cuando hablemos de series de manera individual. Y me parece que también le agregaron un poquito más de profundidad, porque los temas que incluso veíamos en series de los 90s, donde las mismas chicas incluso no les gustaba o no les desagradaba, perdón, no les agradaba la idea de dejar de ser precisamente gente normal para dedicarse a estos menesteres de salvar al mundo y poner su vida en riesgo al hacerlo. Todo este aspecto narrativo, el conflicto que había entre la protagonista y su recién encontrada magia, se llevó a extender mucho en las series que veremos ya después. Me gustaría empezar con una, no sé ustedes, muchachos que están aquí con nosotros, que la hayan conocido, que les haya llamado la atención. A mí me encantó, aunque empezó bastante lenta. Por allá de los 2001, 2002, donde salió esta serie de Magical Girl Lyrical Nanoha. Me parece que Hinamori la conoce bastante bien, porque una de sus sellos favoritas, pues es parte del show con uno de los personajes principales. Magical Girl Lyrical Nanoha nos relata la historia de Nanoha Takamachi, una pues chica así muy peque de primaria, secundaria, de primeros años de secundaria, que está que ayuda pues si no estoy equivocado, es un chavito que se transforma en hurón, igual lo de las mascotas que dice Wendy, a hacer estas recolecciones, que posteriormente se encuentra con una rival. Y en general la serie, pues, que trae tres temporadas, al menos durante la primera década de los 2000, que era la primera, Ace y Strikers, donde dio un giro bastante pues inesperado para mí, ya que era un mahou shoujo con temática militar. Así como si fuera un estilo, no sé, como un estilo Gundam. Y fue esa convivencia entre dos áreas bastante opuestas, dos polos muy distintos de esta industria de la animación, lo que me llamó más la atención. Hinamori, tú que llegaste a ver también la serie, que la conoces hasta cierto punto, ¿qué me puedes decir de esta obra? Pues lo que más me gusta de esta nena, ¿no? Más que nada protagonista de, como pues yo venía siguiendo este Cardcaptor Sakura y pues se parecía mucho a ver qué, y luego pues mira, en aquellos entonces había lo que eran ciertas revistas que hablaban de esto como si fuera la historia de Sakura y pues a ver qué tal que medio hacía dientes en un principio y dije nah, no puede ser nada porque Sakura la tenía así muy muy en al y oh, tenía de tener pues muy parecidos a lo que es el es Sakura como dicen el hurón que se transformaba en un niño que ve y junta tal estas antes de que pase una catástrofe. Sí, o sea, sí. Perdón, Hinamori, continúa. No, a ver. Conforme se va desarrollando la serie, pues se ven que las catástrofes que maneja esta pues Nanoha y su grupo van subiendo de intensidad. A veces nada más es destruir, no sé, cierto lugar. Va incrementando hasta que prácticamente se pone el mundo entero en peligro. Y después ahora el mundo humano y luego esta separación que hicieron con otro mundo que digamos mundo mágico, nada que ver con los padrinos. El mundo mágico están en peligro, o sea, todo está en peligro y se la tienen que fletar. La intensidad de las situaciones que se llevaron a cabo en Nanoha fue escalando de manera frecuente hasta que llegó pues a ese punto álgido, lo cual me parece que es una serie pues grande, importante. Hablando de chicos, por cierto, y esto es importante, ya que hay otra persona que ya se nos acaba de integrar, a la que pues por supuesto pues le vamos a hacer la propia introducción. Y es que pues estamos hablando muchos del género de chicas mágicas, pero me parece que no podemos hacerlo sin la chica mágica por excelencia de la radio. Por eso directamente desde Belfast, Irlanda, esquina con Glasgow, Escocia, allá en la colonia Roma. Ya me dirá si está viviendo por allá o por otro lado, realmente no sé. Aquí tenemos a nuestra querida Shuicha. ¡Uy! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! No te escuchamos. ¡Ay, qué lindo! Han pasado 34 años. No, no tanto. Ya sé, no, pero es que he andado ocupada, ya estaba en el Chaymos y así. ¡Ay, ah, no es cierto! Por supuesto. ¿Qué más ha pasado? Ya sabes, uno salvando mundos y chicas mágicas y cosas y esas cosas. Pero no, pero los host bandos y las waifus y así, ¿no? Pero ay, muchas gracias por invitarme. Y ahora, chicos, a todos los que estén ahí que no sé quiénes son, porque estoy en el celular, entonces no alcanzo a ver a todos, pero saludo enorme a todos los que están ahí. Y Gracias, Chandler, por invitarme. Y perdón por llegar tarde también. Pero es que las ocupaciones y la comida y así. Sí, y sí, ahorita me pongo a tono, no, por cierto. Me pongo a tono de lo que están hablando, de lo que están de todo lo que están diciendo. Ya nada más ahorita me dicen qué y ya agarro el hilo. Me parece perfecto. Esto fue a grandes rasgos, pues Nanoha y una serie que creo contribuyó en el desarrollo del género, porque pues son dos temáticas distintas que se conjuntan, queda pues bastante aceptable. Pero habrá todavía más series, más obras de las que seguramente tengamos algo que decir. Wendy, de entre su extenso y pues muy bien hecho trabajo para esta asignatura, ¿alguna serie que quieras mencionarnos como importante? Ahí el problema, no quiero adelantarme todavía. Pues así de inicios de los 2000. Supongo que Princess Tutu, aunque no llegué a terminar de verlo y no recuerdo mucho, pero lo que sí recuerdo y que me encantó bastante fue el escenario oscuro desde el primer capítulo, desde el primer segundo, que si bien está inspirado en las piezas de música clásica, de ballet y todo esto, como que le da una pinta, una onda de teatralidad desde el primer segundo, y de hecho toda la historia se lleva con este tipo de narración, en el que hay un personaje que es como que un omnipotente, que se llama Autor, que es supuestamente el autor. No se sabe si es el autor de esta pieza, de esta obra o de este cuento que te están narrando, pero es muy interesante el que haya como que el creador se haya metido en su misma historia. Y bueno, básicamente trata acerca de Ahiru, que es el patito de la historia. Es un patito que, por azares del destino, el autor de la... No se dice su verdadero nombre, solamente lo conoces como Autor. El autor de Princess Tutu. Le da la oportunidad a Ahiru, el patito, de que se pudiera convertir en humana, con la misión de que pudiera sanar el corazón del príncipe Mitos, que resulta que es un príncipe encantado que no tiene emociones, no tiene corazón. Y se supone que tiene que salvarlo, pero a la mitad de la historia ella se va dando cuenta de que está siendo manipulada por el mismo autor. Y pues no... Como que se va dando cuenta de que hay muchas cosas oscuras por ahí, que no quiere ser manipulada, que ella desea hacer su propio destino. Y lo mismo con los otros personajes. Y pues no podría decir más porque la verdad no recuerdo mucho. Lo vi hace muchos años. Lo que más me gustó de esa obra fue la música, que son canciones de música clásica, las distintas referencias a ballet, la paleta de colores también, que si bien tiene colores pasteles, pero está sumido en una gran oscuridad, que hace que de alguna forma resalten en los momentos que tienen que resaltar y se vean más pálidos en los momentos de mayor tragedia. Y eso. Muy bien, es una serie de las, creo que de las que más de este otro, ¿cómo decirlo? De este otro lado del género, ¿no? Donde no son tan complacientes, no son tan azucaradas, tan amables con el espectador. y nos muestran pues ya problemas fuertes, problemas más reales. De hecho, bueno, un dato, una aportación, a Hiru creo que es el término japonés, ¿es el pato? Significa pato en japonés, creo que sí. El pato se llama pato. Básicamente sí. Y es como una adaptación del... Yo la tenía entendido como que era una adaptación del Lago de los Cisnes. En sí son de distintas historias. No nada más esa, ¿verdad? Claro, se basa en el Lago de los Cisnes, pero no es solo esa, son muchas historias. Muy bien. Están todas mezcladas por autor. Ok. Y sí, es yo también hace mucho que la vi, no me acuerdo realmente, pero tiene esos tiene final triste, vaya. Sí, tiene un final, sí, por sí decirlo, realista, ¿ya? No es que sea triste, no es que sea trágico, no es trágico, de hecho, pero es realista. Por menos lo que he leído, no sé si decirlo porque sería spoiler, pero al final como que Ahiro sí se queda conforme con su decisión final. Pero sí, o sea, aunque eso implique renunciar a algo que le haya dado, a algo que le haya hecho experimentar tantas cosas, aún así decide seguir con su camino y dejar que los otros personajes sigan con su propio destino, no interferir en el destino de ellos. Muy bien. Muy bien. Princess Tutu es otra de las recomendaciones aquí que hacemos. Y pasando el micrófono a Shui, que estamos pues, perfectamente conscientes de tu dominio de cierta obra del género que pues, ya después mencionaremos, pero en general es este tipo de series de chicas, de niñas mágicas, ¿de cuáles te acuerdas? ¿Cuáles mencionas, cuáles te gustaron? Digo, porque puede ocurrir algo como en el primer episodio que hablamos de Corrector Yui, ¿no? Que te acuerdas, que la conoces, pero que no te gusta. ¡Ay, no! Que a ti te encanta Corrector Yui. Pero sí, no. No. Siempre Corrector Yui, así que rápido. Se me hizo una vil como copia plagio. Como de Sakura, pero no, Corrector Yui jamás me gustó. De las que Sakura me acuerdo y vi. Y Digimon. Ay, no, Digimon tampoco. Bueno, sí, pero sé. Pues no entendí. Por Dios, ay, no había conocido una persona que dijera lo mismo de Digimon. ¡Ah! Pensé que estaba loca, pero no. Bueno, ya. Okay. De las que más recuerdo, pues, yo creo que más emblemática para mí, de las primeras que vi, fue Sailor Moon. Que en sí no sé por qué, pero bueno, era una niña, no sabía qué onda, uno va creciendo y te das cuenta que las... Que este tipo de chica mágica de la Sailor Moon, o en sí la serie tenía un toque... temas como raros, no sé, los ¿cómo es? Los tipos que se hacían chicas, los Starlights. Ay. Sí, los Starlights, o por ejemplo la Michiru y la, ¿cómo se llama esta? La otra. Haruka. Haruka. Sí, la Haruka. Hola. ¿Esa? Sí. Es que sí, o sea, te das cuenta. Bueno, de niña no lo notas, ¿sí? No. ¡Ay, qué bonito! Las majos chollos y se transforman y piu, piu, piu, estrellitas. Pero pues ya uno crece y dices, ah, oh por Dios, ¿por qué los tipos se hacen chicas? Y ah, y luego las monas, y luego, no sé, con sus directas, indirectas de las cosas de adultos son mejor. No sé, cosas así bien raras. Entonces, pues no. Pero bueno. A mí me encantaba Sailor Moon, dejando al lado eso. Sailor Moon, que otra que vi fue Sakura Card Captor. Sakura Card Captor será. Sigue siendo como ya estaba un poquito más grande, así que me encanta Sakura Card Captor. De ahora que va a estar la uva en septiembre, como vale que no la sí, la uva. Anda toda pues es que sí, si no hacen bien. No, pero, o sea, yo quiero suponer, porque luego muchas veces, ya por ser como ovas o segundas partes, ya que tienen varios años, hay veces que no hacen, como que no dejas satisfecho al público que lo empezó a ver. Es lo que yo siento. Espero que las Clamp no sea como que que no vayan a hacer eso de que ay sí la nueva ova y ya llega septiembre y a la mera hora no le gusta a nadie, porque no es que la Sakura de antes era mejor, porque tal, digo, sí, ya le cambiaron un poquito, no es mucho el diseño del dibujo, pero pues se ve bonito, se ve pretty, se ve así chulo. Entonces pues yo espero que se quede así bonito, que nos deje un buen sabor de boca y que esté todo chulo la Sakura y el Chaoran. Y así. Ay, sí, ¿qué pasó? Al menos no va a ser como la última película de Pokémon, o lo que es el que están anunciando de Pokémon. Ah, cómo estallaron los fans hace uno o dos días. La última película de Pokémon. Un estilo de dibujo muy diferente. Que tiene sí. Pokémon especiales. No he visto nada de eso con Sakura, afortunadamente. Pero es no que... No me ha tocado. Pues, Sakura quedó en un punto, pues así como que ya, ¿no? Ahí terminó, ya no pasó más. Las películas, pues dices, ok. Pero, pues, Pokémon es como... Hay sus mil y un temporadas con ya 800,000 Pokémon. O sea, como que decayó Pokémon desde que hicieron sus... 400,325 temporadas. Entonces, nunca ganó una liga. Ash que nunca gana la liga. Entonces, como que ya aburrió, se hizo tedioso y no va. Yo amo Pokémon, pero. Al diablo las ligas. Ya sabes que pues no va a ganar. Sí. Exacto. La pulea. Pero. Pero nos salimos del tema de las majo, Pokémon ya será harina de otro costal. Tema para todos. De repente, bueno, y el dato que, para complementar, el dato que estaba comentando Eric, las cuestiones, por ejemplo, de animación, los responsables de la OVA son Studio Madhouse, que fueron los mismos que animaron la serie en los 90s, entonces está todo, parece que en ese aspecto está todo en orden. Los mismos que ahorita están haciendo One Punch Man y les tengo fe. Pues sí, todo lo hicieron todo más, o sea, como con el mismo estilo de dibujo, pero todo más chulo, más colorido, más bonito, más todo. Con las caras menos triangulares. Sí, yo la veo y está bonita. Yo tengo esperanza a que quede todo así igual. Y ay, ya quiero que sea septiembre. Sí, septiembre. Ya para verla. Se llama que Sakura y los dos ositos, algo así, ¿no? Creo que sí. Sí, yo no tengo esperanza. Yo tengo convicción. Convicción de que sí. Esperemos que sí. Que nos deje un buen sabor de boca, la Sakura. La Sakura, el Chaoran y el Toya con su lado gay. Ah, no, ese era Yukito. Yukito. Y su Seme y su Uke. Y el Yaoi y así. Pero pues, Espera. ¿Qué otra? ¿Qué otra Algunas más recientes, Shui, que hayas conocido, por ejemplo, la las franquicias de Pretty Cure, que son como 15 temporadas también, o... ¡Ay, o no! La Pretty Cure, no. Las más nuevas, bueno, no más nuevas, sino las como más oscuritas. Pues la Madokis, mi Madokis hermosa, pues oye, sí, la Madoka, yo amo intensamente, así, a Madoka. Yo recuerdo que pues, todos hablaban de Madoka, y yo decía, ay no, o sea, yo la veía así como muy rosita, todo bonito, y dije, bueno, sí, algún día la veré. Entonces, ¿quién fue? Una amiga me dijo que hiciera un clip con ella de la Madoka, yo jamás la había visto, y dije, ah, pues sí, yo, me dijo, tú eres Madoka, y dije, ah, sí, yo soy Madoka. Okay. Y ya cuando la grabé y todo, dije, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está golpeada? ¿Por qué? Dije, no, yo tengo que ver eso. O sea, lo grabé, ¿no? Pero pues sin saber qué onda. Entonces, pues ya cuando la vi dije, ¿por qué puede vivir tantos años sin ver Madoka? ¿Qué me pasa? Entonces, ay, Madoka es como una de las Majo Shoujo, para mí, mi favorita. Aparte que la serie tiene, o sea, se ve pretty, se ven bonitas las monillas, pero tiene así como un lado todo oscuro, que no te imaginas que atrás de esos lindos rostros y trajecitos bonitos, esa linda mascota, sí, hay pues todo eso, ¿no? El QV, ay no, maldito QV, no, bye, no. Bueno, pero si yo amo Madoka, es de las mis majos favoritas. Y recientes, así como de ya como de este lado del año 16 o 15 o más recientes, no he visto, pero no a sé ver. Si ustedes me podrán decir, creo, no sé si ya, creo que va a salir una nueva serie que es como tipo Madoka. A ver. Pero creo saber cuál es. Es que no me acuerdo cómo se llama. O sea, es como tipo Madoka, pero son más niñas ahí con vestidos pretty, pero no me acuerdo cómo se llama la serie, y me dijeron, "No, vela porque es como Madoka." Pero no sé si ya salió. No sé si apenas va a salir, no sé. Entonces ahorita lo voy a buscar. Me llegó el flashazo. Sí, con el nombre o una imagen y nosotros aquí nos ponemos a trabajar para encontrarle el nombre a la obra. Ahorita, sí, pues, algo que quería agregar era que Madoka usa este concepto que se hizo muy conocido a raíz de Madoka, que es, el término está en inglés, se llama Crap Saccharine World o Mundo... No, mejor mundo de mierda, digámoslo como es, Mundo de mierda. No exactamente, porque sería Mundo de mierda, sería Crap World, pero dice Crap Saccharine World. Crap Sack, ¿verdad? Ok. Crap Sack. Es como que ya. Mierda azucarada, ¿ya? Eso tiene, es eso, mierda azucarada. ¿Por qué? Porque al principio... A primera vista luce como algo muy lindo, muy pretty, muy cute, super kawaii, donde todos están en paz, donde todos son felices, pero al final te das cuenta de que nada es lo que parece ser. Sí. Y de hecho, Madoka, como ya dije, no es el pionero, pero fue el que reinventó esta temática. Y tanto fue el éxito de Madoka que han salido varios animes con este concepto. Y hay tres que son los más conocidos, o al menos de los que yo recuerdo, que utilizan este concepto. El que salió casi inmediatamente de Madoka, después de Madoka Magica, y que todos lo recuerdan como Madoka 2 en ese tiempo, era uno que tiene un título en italiano que se llama Il sole penetra le illusioni. Tiene un título súper italiano. Y que es así super darks, desde el primer capítulo ya hay una muerte de la prima de la protagonista, que en realidad la protagonista termina matándola sin saber que le estaba matando. Que la chica. Solo que el sistema de magia en este anime, la peculiaridad de ese anime es que el sistema mágico se basa a través de cartas del tarot. Es como que cada chica mágica es la encarnación de una carta del tarot. Y tienen que pelear contra otro, contra unos demonios que son representaciones de la carta del tarot del demonio, del demoníaco. Pero el plot twist es que cada carta, cada heroína en ese, tiene, como es una carta, y al momento de que derrota a la carta del otro, de la otra baraja, no se dan cuenta de que cada una tiene una contraparte en el plot de la, en la otra baraja. Y si una mata a la, a su contraparte, terminan desapareciendo ambas. Ese es el plot de esa serie. Mira, qué complejo. ¿Sabes si hay algunas cartas que sean débiles a otras entre sí? ¿Una especie de sistema de piedra, papel o tijera? Eso sí, no sé, porque no llegué a terminar de verla. De nuevo, yo y mis animes estropeados. Pero bueno, después... Pinches japos locos. Sí. Otro anime que sigue... Que lo he visto recientemente y que para mí fue Madoka 2. Así con todas las señas de ser Madoka 2, fue Yuki Yuna is a Hero. Que me hizo llorar a madres. Soy una racanta. Y es que te llega el kokoro. Y bueno, en este caso Yuki Yuna está ambientado en un mundo, se podría decir post-apocalíptico, pero sin ser post-apocalíptico, porque resulta de que la mayoría de la humanidad ha sido destruida por un virus, excepto una isla que se llama Shikoku, en donde hay varias personas que han sobrevivido gracias a la aparición de un árbol divino, al cual ellas llaman el Shinju-sama. Ellas, todas las personas de esta isla adoran a Shinju-sama, tienen su ciudad toda bonita, en paz. A primera vista parece como si fuera, como si nada le hubiera ocurrido al mundo. Y de hecho no te das cuenta de que el mundo ha sido destruido hasta llegar prácticamente a los dos o tres últimos capítulos finales. Es más, las niñas mismas, las heroínas, no se dan cuenta hasta que esa verdad se les revela, por último. Sí, hasta de que una de ellas... Vamos a investigar qué hay más allá de donde... Del muro. Qué hay más allá del muro. Y se dan cuenta de la situación. Es como que ellas viven en una... Todo el mundo dentro de una ilusión. Ya. Esta isla está organizada. Ya se sabe de que adoran al Shinju-sama. Pero aparte tienen como un sacerdote. El cual les da las indicaciones acerca de cómo vivir. Y una de las chicas la asignó, le dio la misión de que juntara a cinco chicas, las que consideraran más para que se conviertan en guerreras y Yuzuma. Y esta chica que se llama... ¿cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba? ¿La Brota o la... o cuál? No. Fu. Y no vas aquí, Fu, la que es la líder. Porque en este caso la prota no es la líder. Sí. La líder del grupo, la senpai, reúne a su hermana menor, a una chica en silla de ruedas y a la protagonista, y posteriormente a otra chica más, para que conformen el club de héroes. En un principio como que se presentan a estas chicas que son en su club, hacen actividades para ayudar a otras personas, tipo rescatando gatitos, dando en adopción a gatitos, limpiando la ciudad o haciendo teatro para niños, hasta que le llega el mensaje a la líder, a la senpai, de que ellas han sido elegidas para ser verdaderas heroínas. Y bueno, al principio se lo toman así como que ¡yay! Somos heroínas, pero ¿qué vamos a hacer? Y se ven mandadas, las mandan a una dimensión totalmente surrealista. Y ahí ya se dan cuenta de que tienen que luchar, porque están obligadas a luchar contra los Vertex, que son supuestamente, son como dioses que se oponen al Shinju-sama y que quieren destruir a la humanidad. Y ellos porque si no pelean se mueren, ¿no? Sí, de hecho la líder asume su responsabilidad y se pone a luchar. Luego su hermana como que la ve sufriendo porque no puede ella sola contra tremenda cosa, que parece un ángel de salido de Evangelion. Sí, es una cosa horrible salida de Evangelion, parece un útero gigante volador, el primer monstruo, el primer Vertex. Y pues termina ayudando a su hermana mayor. La prota también, como que la prota es la típica chica genki, chica energética, positiva, inocente, que siempre trata de ayudar a los demás, incluso antes de sí misma. Es Madoka 2. Solo que sin ser tan tímida. Es lo que te iba a decir, es como con el estereotipo de Madoka y como que de las recientes majos, así como si la líder, soy, siempre soy positiva, todo lo puedo, quiero ayudar a mis amigos, no claro. Me importa nada más que mis amigos y yo no, bye. Sí, creo que ese es el estereotipo de la Majo Shoujo perfecta. Y ya pues, al final, ellas tres terminan luchando contra el Vertex, pero una de sus compañeras, la que está en silla de ruedas, la paralítica, dice, todo senpai, dice, no, y se muere de miedo. Y ella es la que ve realmente... Ella siempre es la que ve realmente qué hay más allá de lo que le dicen, de lo que les otorgan las misiones. Ella siempre trata de investigar más allá porque siempre duda de la verdad que les dicen. Y gracias a ella es que se descubre las verdades crueles que hay allá, más allá. Sí, pues al final estas chicas van mejorando en la pelea. Con el poder de la amistad, del amor, de la unión y todo esto. Pero más o menos a la mitad de la serie se dan cuenta de que tras hacer sus ataques finales, sus ultis, tras lanzar sus ultis... Este es spoiler alert, pero tiene que ver con la historia. Tras hacer sus ataques finales, cada una de ellas, de las que hizo su transformación... pierde una capacidad física de su cuerpo. Y ahí Togo, la que está en silla de ruedas, se da cuenta de que Yuna, la protagonista, pierde el sentido del gusto, Pu pierde el uno de sus uno de sus ojos. Claro. Itsuki, la hermana menor, pierde la voz y es trágico porque el sueño de Itsuki sí. Era cantar. Era convertirse en una cantante profesional y te llega el cocoro. ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Pobrecilla! Es bien trágico. Incluso Togo pierde la audición de uno de sus oídos. Pero aún así pueden seguir adelante con sus vidas. Así como que se lo trata como que no hay problema. Podemos seguir adelante. Y además, el Shin-sama nos ha dicho de que es una condición temporal. Es decir, vamos a mejorar. Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y no lo hacen. Y llegan a tal punto en el que la líder Fu llega a dudar del Shinju-sama y llega a entrar en modo berserk porque, más que nada por su hermana, porque sabía que la había metido por su culpa, su hermana se había convertido en heroína y había perdido su voz. Y que jamás la podría recuperar. Y eso te llega altamente. Desde ahí comienzan ya todos los feels. Bueno, por último, para ya no tener que spoilear más, solo diré que es un anime que es muy dramático. No diría trágico. Aún faltan muchas cosas para que terminen de. Que ellos terminan descubriendo y que les causan. Las deterioran psicológicamente a ellas, tanto que al final la paralítica quiere destruir el mundo en sí mismo para poder salvar a sus amigas, y es algo irónico ya que quiere salvarlas destruyendo el mundo, o sea, matándolas a todas. Pero bueno, al final terminan las cosas relativamente bien, tienen sus penalidades, tienen, con el tiempo logran recuperarse. Y fue un anime que, si bien no acabó como, era como que quería ser como Madoka, pero terminó de una forma totalmente distinta, Madok, para que no sea igual. Pero al final se arrepintieron. Iba a ser sumamente trágico. Exacto, iba a ser sumamente trágico y dark, pero al final se arrepintieron y dijeron no. No, no hay que ser como Madoka. Lo único que diría que me gustó bastante este anime, pero hubo varios huecos que yo noté que realmente me puse a filosofar acerca de este anime. Y hubo tantos huecos que noté en la historia que no se llegaron a explicar, que me causan mayor curiosidad acerca de por qué, cómo, qué le pasó a tal, qué fue la vida de tal. Que afortunadamente me he enterado de que este año va a haber una secuela de este anime. Aunque no sé si decir secuela, ya que los 6 primeros capítulos son una precuela. Para saber más o menos cómo fue que llegaron a pasar las cosas, que llegaron hasta más o menos el panorama que se ve en Yuki Yuna. Los 6 primeros capítulos van a ser una precuela y los otros ya van a ser como una secuela de este anime. Así que espero que los huecos por fin sean llenados. Aunque creo yo de que en sí esos detalles que no se pudieron notar fue más que nada porque la narración fue en primera persona prácticamente. Las protagonistas siempre te hablan, siempre te muestran sus pensamientos, y creo que es por ello de que no van, como poco a poco van conociendo las verdades, no te muestran el todo de la historia, te muestran solo una parte, la parte de su perspectiva, nada más. ¿Qué me queda decir? Si quieren llorar. Y si quieren reír, es fecha hasta el final. Es bonito. Ya estaban, de hecho, preguntando ahí sobre alguna una de las series que acabas de mencionar. Creo que captaron la atención de una que otra persona. Muchas gracias, Wendy, por estos relatos, y nos vamos pues por un momentito a leer los comentarios, que pocos, pero sí hay de la gente que está escuchando. Luis Flores, un saludo muy grande a él. Comenta que las únicas Mahou Shoujo que llegó a ver fueron Madoka y Sakura. Pues ya les pusimos por ahí algunas recomendaciones. Yo les puse en personal pues Magic Knight Rayard. Que Magic Knight Rayard es la pinche onda. ¡No! A mí no me gustó, yo nomás la vi toda. Ay, sí, Character Yu y sus canciones. Ay, todo bien pretty, Choy, ¿cómo no te gusta? Ay, ay, está bien chula. Vela, y dije, no, Chende, está bien fea. Ay, ¿cómo osas? ¿Cómo osas decir? Te juro que no había nada mejor. Te juro que no había nada mejor que ver en Cartoon Network por aquellos tiempos a las 11:30 de la noche. Es que de veras era, Character Yu. Y luego Hombres X Evolución, y me gustaba mucho Hombres X Evolución. Así que para matar el tiempo, aunque no, para matar el tiempo pues la veía. Ay, para matar el tiempo pues te hubiera sido matar el tiempo de otra forma. Bueno, empieza a tales horas X-Men, ¿sí dijiste X-Men? Sí, Hombres X Evolución. Y pues ya. Y a Corrector Yui la dejo de lado. Ay, no, y luego su voz. ¡Ah, no! Sí, te había dicho, ¿no? Que en más de una ocasión, como que él sonaba o llegaba a sonar. Me llegaba a sonar similar a la tuya. Nada más que más agudita. ¡Ay, ay! ¿No? ¡Ay, no! Sí me lo dijiste, pero no. La vocecilla está castrante, la mona, no, bye. Lo negaste antes y lo sigues negando. Es que sí. ¿Cómo? No. Bueno, además de las guerreras mágicas, insisto y reitero, son la mamada. porque a mí como fan de los mechas me encanta que traen que sus genios o sus dioses guerreros pues sean robots así enormes, pues. Y todo así como muy muy de caballeros y todo. Ay, no hay, las guerras mágicas fueron la mamada. Y el su final, qué final de la primera temporada. También le mencioné Lyrical Nanoha, de la que ya hablamos, Maihime, que es otra de esas series un tanto más oscuronas. Hardcatch Pretty-Cure, que es una parte de la enorme franquicia Pretty-Cure, de la cual ya hablaremos más adelante. Un saludo también al buen Luchito Sama que está escuchando. Yo creo en especial te manda pues, saludos a ti, Shui, que hace años ya no te escuchaba. Ay, es que trabajo y las cosas de adultos me quitan el tiempo. Pero yo todo lo recuerdo. Sí, las cosas de adultos. Yo todos los llevo en mi cocorocito. A todos, y gracias por el saludo. Muy bien. Y un saludo también a uno de nuestros compañeros que pues le encanta como siempre acá en andar en el mitote, como es el buen Toquilli. Pues, un saludo a Toquilli. Saludos, saludos. Ay, Toquilli, saludos. Sí, lo pueden escuchar 24 horas aquí en la radio. Radio Toquilli. Uh-huh. Creo que está haciendo también una especie de convenio para que sean 12 horas del día el Toquilli y 12 horas del día el Haru. También aquí hay Radio Haru toda la semana. Entonces, sí. Próximamente. Están haciendo campaña política. Sí, ya sé. Las elecciones. Sí, el Toquilli nos dio permiso de transmitir este programa porque pues es más especial. Quieren ser más negro de los dos. Es ¿sabes programa especial, hay una es programa forma de calmar al Toquilli para que ya no transmita tanto? Ah, ya, no, sí, ya sé. Bueno, usted diga. Es más, preséntenos claro. A esa forma de controlar al Toquilli. A ver. Sí, yo sé que a Toquilli le encanta, lo ha de extrañar. De hecho, me chismearon a Toquilli que también te extrañan mucho. Así como que el switcho anda haciendo de las suyas y como que te extraña y que te quiere dar tu beso en el pedorro y que no sé qué. No, hombre. Anda de un jarioso y ahora que es primavera, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento, Toki? No. Peor que burro en primavera anda el switcho. Así me dijo. Cuando veas al Toquilli, bueno, cuando lo escuches porque no lo has visto, mándale un beso en el pedorro. Su beso. Y dije, ¡por Dios! No, Shuicho, dile tú. No. Mándaselo tú. Y así me dijo. Entonces, si quieres, te lo traigo, Toquilli, ya para que dejes de estar transmitiendo tanto tiempo y que deje de ser Radio Toquilli. Digo, ya va a estar más entretenido con el Shuicho. Pero ya te mandó en el pedorro. Fíjate que ahora tiene sentido, Shui, porque fue Toquilli nos dio permiso de hacer este programa y ahora ya estoy viendo por qué. Y realmente no me había caído el 20 hasta ahora que lo estás mencionando. Y digo, ah, pues sí, a huevo, por este güey, sí. Claro, ya le dieron su premio, su regalote. Toquilli, ¿por qué te dejas? ¿Por qué, Toquilli? No, yo te tengo respeto todavía. Lo con el switcho, habiendo tantos. No me acordaba de... No, pues ya se lo están ganando, hay cuidado. Ya se lo están ganando. Por cierto. Aguas. No me dijeron que por ahí el switcho también le gusta el futanari. Aguas. Y luego ahí lo están engañando. Es de mentalidad muy abierta el Shuichu, sí. De mente muy abierta y de otras cosas también. Ya lo están chipeando ahí en los dólares. ¿Con quién sabe? Que en una de esas, y como menciona este Hinamori, que pues el Atlas le anda pedaleando la bicicleta al Shuichu, por lo que lo conozco, que no es mucho. El Shuichu no tendría bronca tampoco en darle unos arrimones de camarón al Atlas y pues ahí todos juntos y felices, ¿no? Tú lo conoces más. Le da amor a todo. Entonces. Sí, Switch tiene para dar, tiene para compartir, tiene. Él es liberal, es de mente abierta, open mind. Así que. Muy bien. Ya sabes, Toki. Un saludo muy grande al Tokiji que nos sigue escuchando y pues, sí, está entre aterrorizado y cagado de risa. Usted elija su veneno, hombre. Nosotros estamos aquí trayéndole, como siempre, pues lo mejor. Soy yo, por Dios. Shui, fíjate que yo te quería invitar, entre otras cosas, pues, además de que eres la orgullosa portadora del título de chica mágica aquí en la radio, porque pues también ayudaste al doblaje de ciertas escenas, muchas de ellas pues emotivas, icónicas ya de esta serie de Madoka, y me pareció importante contar con la opinión de alguien que ha trabajado para la serie, o sea, que la impresión que te deja en cuestiones, pues digamos, emocionales, qué tan profunda es pues, la psicología de los personajes, al menos del personaje que te tocó a ti interpretar, y qué tan fuerte te pega, ¿no? Estas recreaciones de escenas que pues sí son evidentemente pues bastante fuertes. Los perritos. Sus perritos. Sí, son como mil. Pero bueno, pero sí lo escucha, Chanelito. Que me preguntaras, porque hace unos días precisamente. Bueno, los que no sepan, ustedes chicos, no sé si saben. Y con unas amigas hice, una amiga cantó el opening de Madoka y todo muy bonito, pero antes de que viniera la canción, vaya, nos pidió que hiciéramos una escena, que es donde pues Madoka pues le dice a la Homura que pues ya de plano no quiere nada, ya no quiere saber nada y así, ¿no? Entonces de que no quiere convertirse en una chica mágica. Precisamente lo estaba viendo hace que unos 3 días, otra vez, y dije, ay, qué bonito, yo amo Madoka, que estaba lloviendo, y me quedé así pensando, y dije, ay, pues es que pues sí, está re feo esto, y yo no sé qué cosa traía en ese entonces, que fíjate, en ese entonces pues yo no había visto la serie, para nada, no sabía ni que era Madoka, o sea, yo lo grabé porque pues tenía que grabarlo, ya, y pues lo hice con un nivel de actuación, dije, no, pues si la mona está sufriendo, pero yo pues ya ni sabía por qué, cuando yo veo la serie, digo, no, pues sí, no, está feyón el asunto, y pues la Madoka, pues en vez de a lo mejor sentirse feliz por ser una chica mágica, pues las cosas no son así, y me quedé viendo lo que había hecho, el trabajo que había hecho antes de ver la serie, y justamente dije, me faltó ponerle más cosas a Madoka, porque pues ella, o sea, quiere mucho a la Homura, trae unas cosas internas bien feas, bien cabronas, la Madoka, Y digo, no, o sea, esta Madoka le faltó más punch. Le faltó llorar más, le faltó sufrirle más. Y al momento de decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero ser una chica mágica. Y el pinche Kyuubi, y ajá, no. Entonces, ¿qué dije? ¿Qué pasó? Pinche Toki. Te voy a mandar el switch en la noche. Ya. Pero sí, entonces, lo que yo pienso, ya que veo otra vez el video, es que grabar a Madoka sí está muy difícil. Llegó un momento cuando ya porque luego después grabé todo un capítulo que la Madoka grita mucho y llora y sufre y un montón de cosas, y llegó un momento en que me dolía hasta la cabeza. Porque era una cosa de llorar y una cosa de sufrir. Y, ay, no, me encanta la Madoka, pero sufre bien gacho la Madoka. Entonces, sufro. Sí, llegó un momento. Sí, llegó un momento que vuelvo a ver ese video de la canción. Y te digo, no sé si sea yo que me gusta mucho el personaje o conecto mucho con el personaje, pero todo lo que dice, me acuerdo que ese día me puse a llorar y dije, ay, pobre Madoka. Y todavía me acuerdo y me dan como no sé, como ñañar así, y ganitas de llorar, así feas. Pero es interesante que me lo pregunte Chandler, porque te lo juro que hace, como te digo, hace días que estaba viendo el video y sí sentí feíto. Sí, todavía lo veo y siento feo de la Madoka, te lo juro. No sé qué cosa es lo que, no sé si yo es lo que yo conecto con el personaje o me gusta mucho, no sé, pero sí está feíto. Y fíjate que en los comentarios del video hay muchas personas que me dicen, no, pues ¿sabes qué? Me hizo llorar tal parte de lo que dice la Madoka, lo que dice Madoka Homura, o cada que lo veo lloro, o cosas así. Y digo, ay, mira qué bonito. Sea como sea, hice bien mi trabajo. Sí, la verdad sí quedó quedó padrísima la edición. Ahorita en el transcurso de esta tertulia, ya lo que nos queda, pues vamos a poner el video del que habla Shui. Ahí en el grupo Lo Manos de Escala Alternativa, donde como siempre pues se hace la distribución de todo el contenido del programa. Sí, para que lo vean, sí, y me digan y así. Sí es. Y estoy de acuerdo con los puntos aquí expuestos con respecto de Madoka. Es una serie que probablemente pues nos, donde importa más que tan bien esté ejecutado, no que tan novedosa sea. Y esta mezcla de elementos de fantasía y ciencia ficción con unos personajes pues bastante, bastante complejos, da una historia que pues, sí, es atrapante, es interesante. Y pues sí, seguramente posicionada como uno de los los animes más memorables de este género de aquí a, no, yo creo todavía de aquí a mucho tiempo. No obstante, hubo lo que también hizo Madoka para mí, es que me ayudó a apreciar mucho una serie que ya había visto antes, que se había pues emitido como alrededor de unos 9 años antes, y que también tiene una narrativa, una trama muy densa. Estamos escuchando en este momento el tema de apertura. La canción perdón, el tema de cierre. La canción se llama Mameshiba. Quien lo interpreta es nuestra querida, nuestra eterna Maya Sakamoto, y es el ending de la serie Earth Girl Aryuna. Lo que hizo Madoka, y que lo hizo muy bien, no lo niego, no se lo quito, Arjuna lo había hecho de manera magistral unos 9, 10 años antes. Y es una serie bastante, bastante fuerte, bastante pesada, muy densa. Pero lo es todo esto porque su mensaje es de verdad fuerte y es de verdad pega mucho. Llega a tocar en muchas ocasiones pues y fibras muy muy sensibles. Erdgir Larjuna, pues a grandes rasgos es la historia de una chica que fallece y que es reencarnada como el avatar de la tierra por un chico con poderes sobrenaturales que de hecho puede escuchar la voz del planeta. El planeta le cuenta que está sufriendo, el planeta le cuenta que está muriendo y el planeta le dice que para sobrevivir va a eliminar a la plaga más dañina que le está haciendo daño. Les doy 3 oportunidades para que ustedes adivinen a cuál plaga se está refiriendo. Al ser humano. Efectivamente. Efectivamente. Por tanta contaminación, por tanta tala de árboles, por tanta caza. Las vidas de las... las vidas de todos los seres vivos, animales, plantas, que dependen de esta energía vital de la tierra, pues se están acabando, se las está acabando el propio ser humano. Y todo esto en sí son 2 episodios que relatan pues la pelea de Arjuna contra el planeta, literalmente. Se va a los ríos. Unos ríos que podríamos decir están contaminados o algo. Es Arjuna contra el agua. Y después Arjuna contra la tierra. Se va al bosque, es Arjuna contra las plantas. Arjuna contra los animales. O sea, la historia me parece que tiene un tema muy muy fuerte y muy importante para hacernos reflexionar, que pues por cierto no es la única, ¿no? Hay otras series con este tipo de mensaje ambientalista, aunque me parece que ninguna con un mensaje ambientalista genocida como esta serie, como lo es Arjuna. Aunado a este pedo de que pues el planeta nos quiere muertos, Arjuna regresó a la vida con ciertas capacidades, con ciertas habilidades especiales, que en una sociedad que se encuentra paranoica, una sociedad que es hipócrita y una sociedad que se fija mucho en las apariencias, pues también la terminan mermando mucho a nivel emocional, a nivel psicológico. No ayuda para nada el hecho de que Yuna tiene un novio mismo que se preocupa mucho por ella, se preocupa mucho por su seguridad, por su vida, mismo que a veces se pone en la línea de fuego para salvarla a ella. Todo esto sin que el pobre sepa, por supuesto, que pues, ella no necesita ser salvada, ¿no? Ella puede manejarse por su cuenta gracias a estos poderes que le otorgaron como el avatar de la tierra. Y después de estar constantemente en peligro, el mismo novio pues, se molesta con ella y le dice: bueno, chingado, ¿a dónde va esto? ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? Son muchas, muchas, muchas, muchas cosas. Y Arjuna, pues, es para mí uno de los trabajos de las series más fuertes de esta década, de las más influyentes, de las mejores, porque nos trae un mensaje acompañado, por supuesto, de una representación bastante gráfica y muy exacta de todas las consecuencias de tus decisiones, para bien o para mal. El final es pues es muy bueno y culmina una obra que me parece te quiere decir muchas cosas y todo lo que te quiere comentar, todo el mensaje que te quiere dar, lo logra entregar de una manera no solo que le entiendas, sino que también a veces te dé ñañaritas de no pensar bien las cosas. Todo esto es Edgar Arjuna, una serie de por allá de 2001. 13 cortísimos episodios, pero muy, muy buenos. Muy buenos capítulos. También compuesta con música compuesta por ninguna otra más que la magnífica, la única, la original Yoko Kanno. Y es, para mí es un paquete completo Arjuna, y una que deben ver sí o sí para que para poder llegar a entender qué tan importante es la evolución en el género de Mahou Shoujo desde principios de los 60s hasta ese momento. No sé si alguien más tenga algún otro comentario sobre la serie. Wendy, Eric, ¿qué me dirán ustedes? Tiene un mensaje, Wendy, ecológico primero. Bien fuerte. Sí. Así que nos queda de tarea para nosotros, como para verlo, y también para tener más, ¿cómo decirlo?, tener más en cuenta el cuidado de nuestro planeta. Claro que sí, Eric, no sé si tengas algo que decir al respecto, si la hayas visto, si te haya pegado igual. Es de esas pequeñas que no pudiste ver. No me dio. Ah, bueno, muy bien. Y Shui, pues a ti que vienes precisamente de una serie donde también se meten mucho con la psiquis del personaje, ¿cómo te suena esta premisa? Fíjate que sí la vi, me acuerdo que salía, no sé si salía en Animax o en Locomotion. Creo que en Locomotion, ¿no? 2001, todavía era Locomotion. Ajá. Entonces, sí la vi. Sin embargo, no le presté atención. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tenía que como 10, 11 años. Entonces, vaya, no le tomaba tanta importancia. Sí recuerdo que siempre estaba como que en lo ecológico y eso. Pero fíjate, ahora que lo mencionaste, dije, ay, sí, cierto, Arjuna, y yo siempre veía que fíjate que platicaba con alguien y no recordaba que era como el planeta, pero pues lo que te puedo decir es que precisamente era una historia complicada. Sin embargo, de niña me llamó la atención, aunque no la entendiera del todo. Entonces, también de lo que me gustaba mucho de Arjuna fue eso, la música y la animación, que para ser del 2001 tenía muy buena animación. Y pues eso, o sea, no te puedo hablar a grandes rasgos de Arjuna, que sí la vi, porque pues no la entendía, pero mira, ahora que lo mencionas, ¿sí es cierto, Chandler? ¿Sí es cierto? Todo lo que dices es cierto, sí. Muy bien, digo, pues de todas las series que mencionamos, y a lo mejor las que faltan por mencionar, pues sí es para mí de las que están hasta arriba. Ahora, todo esto, un género de chicas o mágicas o guerreras mágicas, que son la mamada. como dice Shuyo, corrector Yui, que me encanta, según, ¿no? Te encanta, sí, te encanta. Entiendo importante mencionar que también de este otro lado del charco occidente ha habido otras obras que son que con este mismo, con esta misma inspiración, pues han hecho han hecho pues sus interpretaciones propias del género. Italia, una de las naciones que me parece de las que tiene más cercanía cultural con Japón, sacó sus dos interpretaciones del género, Mahou Shoujo, aunque obviamente pues no se dice realmente así en Occidente, pero es inevitable el ver estos todos estos elementos. Una de ellas fue Club Winx y otra de ellas fue Witch. Club Winx la veíamos todos. La veíamos todos en Cartoon Network. Mientras que Witch pasaba por, en aquel entonces ya era Jetix, previamente Fox Kids. Importante mencionar que Witch es la adaptación animada de una serie de cómics, una serie pues también muy muy larga. Y yo sé que Wendy las vio. Yo tengo la idea de que Shui vio al menos una de las dos. Ustedes, ¿sí? Chicas, niñas, ¿qué nos pueden decir de estas series? Wendy, tú primero. Yo... bueno. Perdón, Shui, perdón. Sí, la culpa soy yo, que pues no pongo el orden, ¿verdad? Pero sí, Wendy, tú primero, ¿qué nos dices? Ya sé. Pues... ¿Qué? Bueno, Winx Club, que fue desde el 2004, creo. No lo vi desde un inicio. De hecho, raramente lo veía porque jamás lograba pillar el horario en el que daba. Y bueno, me gustó porque cuando era niña, colorcitos, haditas mágicas, magia, brillitos por todos lados, pero eran muy anoréxicas para mi gusto. El dibujo no era su fuerte, sí, ciertamente. Sí, no, demasiado anoréxico, muy estilizado para mi gusto. Pero igual, las pocas veces que lo vi, lo pude ver. Y más o menos va cerca de unas chicas hadas con distintos poderes mágicos que están en una escuela tipo Hogwarts, pero que es una escuela para hadas. Y tienen que vencer a las fuerzas del mal. Y eso. Y cada una tenía una transformación diferente y le salían alitas. Y en cada temporada le salían unas alas diferentes y unos atuendos distintos. Y no. De hecho, de Winx habré visto unos 5 o 6 capítulos nomás. En distintas ocasiones. Wey. Híjole, eso me hace quedar mal a mí porque yo vi como 4 temporadas. Ya ves, tú fuiste el que lo vio. Y aún así me dices que no viste Corrector Joy. De verdad. ¿Qué? No digo que no lo vi, yo digo que no me gustó. Pero él es el más fan. El que vio cosas de Winx. Lo bueno es que al menos aceptó que haya visto 4 temporadas, al menos. Está bien, digo. Así se comienza, el primer paso es la aceptación. Ay, Chande. No sé por qué te quemas tú solo. Ya. Es que si no lo hago yo, alguien más lo iba a hacer y se iba a sentir peor. Ya, qué bueno. Ya. No, pues sí, digo, yo estoy igual que Wendy. Yo a lo mejor de Wings vi que te gusta uno, dos capítulos a lo mucho, y eso así como muy esporádicamente. Pero no, digo, y de igual manera, pues en ese entonces cuando salió Wings, que como en el 2004 fue. 2004, ajá. Sí, dice 2004. Ya estaba. No, ya estaba como que adolescente. Entonces, no, ¿cómo? No, válgame. Lo que sí vi fue fue ¿cómo se llama? Witch. Witch. Como dice, bueno, Witch no la vi en Jetix. Yo le compraba los cómics. Me leí los cómics, me encantaban, las Witch me encantaban. Entonces, cada una tenía sus rollos, cada una tenía sus problemas, y eran, si no mal recuerdo, sus transformaciones por los elementos, ¿no? Fuego, tierra, aire, agua. Así es. Cosas así. No recuerdo. Sí. Y cada una, te digo, tenía sus problemas, que la Cornelia tenía un novio en no sé qué mundo y que... Pero a mí me gusta... Creo que todavía por ahí tengo todavía los cómics. Pero en sí, Witch sí me gustó. Ya cuando salió en animación Jetix, ya no lo vi. Los cómics sí me gustaban, hasta eso. Me atrapó la historia. Y cada una, pues sí contaba así de algo. Una tenía problemas con su mamá. Otra que no sé qué. Otra que digo, pues está de padre. No recuerdo cuándo en sí salieron los cómics, pero sí los compraba. Sí, fíjate, sí me llamó la historia de niña. No, no te digo, a ver, ¿tú sabes cómo, por cuánto salieron las Wings? Digo, las Witch. Salieron cómic. La serie el cómic. El cómic. Fíjate, ahorita lo vemos. Sí, porque yo no me acuerdo. Recuerdo que los compraba. Pero en sí no recuerdo cuándo empezaron. Un dato curioso. Un dato curioso de Witch es que la animación, si bien se vio basada en los cómics, cambiaron bastante la historia de los cómics. Es así como la Will del anime es totalmente distinta a la Will de los cómics. En el anime se le presenta desde un principio como una chica confiada y que es de armas tomar, que hace buenas decisiones. Desde el primer capítulo como que ya tiene a las cinco chicas como sus amigas. Mientras que en el cómic no es así. En el cómic Will tiene sus propios problemas personales y es muy tímida, es insegura y poco a poco va evolucionando, va madurando como un personaje. Y eso la hace muy interesante. Sí. Sí. Eso la hace muy interesante, ya que en sí son cinco chicas, pero solo cuatro tienen poderes. Es como que Cornelia creo que es del viento, o del viento era Link, no me acuerdo. No, Cornelia es de la tierra. Eileen, sí. Cornelia era de la tierra, la otra tenía del fuego, la otra era del aire, del agua. Pero sí. Will no tenía un poder en específico. Era como que su poder era activar a las demás en el anime. Y creo que en el cómic también. Ya así como Mati y su poder del corazón. Sí. En el Capitán Planeta. Ay, el Capitán Planeta. Es un majo shoyo. Ah, bueno, no shoyo. Es un majo chonen. Majo no shoyo, ándale. Bien pretty el Capitán Planeta. Ay. Pero sí, Witch es la onda del cómic. El cómic, la serie no. Perdón. Adelante, Wendy. Debe ser por eso que como la animación era tan distinta que no tuvo tanto éxito, y en la segunda temporada nomás lo cancelaron, mientras que el cómic siguió y tuvo bastante popularidad. Sí, hablando de eso y respondiendo a la pregunta de Shui, en cómics, el cómic de Witch de abril de 2001 data su inicio y terminaron en octubre de 2012. Son Witchen, sí, es una franquicia de Disney Italia, precisamente, con un número de tomos de 139 y 16 especiales. Wow. Para un total de 155. ¿Cuánto dinero nos gastamos en eso, no, hombre? Dices que tú, Sí, sí. Hasta tú tenías una libreta o mochila de Witch, ¿no, Wendy? Sí, yo también. Y mi libretita. Ah, todos. Yo tengo mi agenda, sí, toda bien bonita. De las Witch. Es que, pues sí, la historia en el cómic estaba, a mí me interesaba mucho. Fíjate, del 2011, o sea, sí, tenía como 10, 11 años. Para que me gustara en ese entonces, yo creo que estaba muy interesante. Algún día voy a sacar los cómics y los voy a volver a leer a ver si pienso lo mismo, a ver si opino igual. Pero pues yo digo que para una niña, comprar todo eso de ay, la Switch y la Wii, Irma y yo soy tal, y ay, qué bonita, pues, ha de haber estado interesante. Sí, sí. Otra serie, bueno, otras dos series también son de Disney, curiosamente. Miraculous Ladybug o Miraculous, las aventuras de Ladybug aquí en Latinoamérica. Y estar contra las fuerzas del mal. Vamos por partes. Primero, Miraculous, no sé si alguien la haya visto, si le haya llamado la atención. Yo, la vi y sí, me llama la atención. Ay, chale, de veras. ¿Qué voy a hacer? Estoy aceptando. Es un dato interesante, Miraculous, ¿no? Porque en sí la animación es coreana para un estudio francés, pero la animación es producida por Toei, los mismos que hicieron Sailor Moon. Es ya, son como las aguas del 8, ¿no? Es un reborujo de influencias, de influencias culturales que me parece que sí de repente se notan, ¿no? Son como las aguas del Chao, así. Ándale. Sabe. Wendy, usted que siguió Miraculous desde antes de que se estrenara en Latinoamérica, o sea, significa que hubo interés de tu parte en ello. ¿Qué te deja Miraculous? Es que después de ver tanto fan art de Cat Noir, fue como que tengo que buscarlo y verlo. Es que los fanarts eran bonitos y todos hablaban de eso y dije, voy a ver de qué trata. Y resultó ser el típico show para niños con la estructura del villano de la semana, villano del día y cero avance en la ship, así que me dejó interesar a los 10, 12 capítulos. Ajá, bueno, tú todavía llegaste a 12. Sí, pero sí es bonito. En cuanto a animación, está en detalles de animación está muy bien hecho. Cuidado. Sí, está, sí. Claro, está muy bien hecho. Sí, hasta se ven los detallitos de la textura de la tela de los trajes. Lo que no me gusta es el diseño del traje de Ladybug. No me gusta ese traje. ¿Quién querría? ¿Qué chica de su edad querría ponerse un traje rojo con manchas negras? ¿Qué tendría vergüenza de salir así a la calle? Es raro. Sí. No. Pero es una heroína, se supone que nadie sabe quién es ella, entonces como que pues da igual, ¿no? Es como que, bueno, creo yo que es eso. Entonces, fíjate que eso que dice Shui, se me hace bien estúpido lo que hicieron en lo que hacen en las series. Se supone que la chica tiene sus dos colitas de pelo azul, ¿no? Se convierte y sigue teniendo sus dos colitas de pelo azul. Chica, madre, o sea, no pueden cambiar el estilo del peinado, el disfraz no puede cambiarle el color del cabello. O sea, lo peor es que nadie sabía quién era, ¿no? Así, como tipo Sailor Moon, sus megas colas, y nadie sabía quién era Sailor Moon. ¡Todos! Sí. Pero, o sea, no, pero esta tiene una razón. Esta tiene una razón. Al usar esto, la magia de Sailor Moon transformarse, supuestamente cualquier persona que la ve no la podría reconocer porque adopta la... para desde la perspectiva del que lo ve, adopta la forma o, la, o el rostro de alguna otra persona X. O sea, no, no la puede reconocer. Esa es la explicación que dan en Sailor Moon. Pero en Miraculous Ladybug no sale. No hay explicación. No hay explicación para ello. Pero, en fin. Ladybug resulta entretenido. Como ya dije, es muy repetitivo esto del villano de la semana, es la fórmula en la que se pasan. Lo que odiaba bastante de este de esta serie es que se pasan como 15 segundos o más, incluso más, en la transformación. Es como que ya en, te pasan el primer capítulo, te pasan el segundo capítulo, en el tercero, pero hasta en los animes las transformaciones son más cortas. Ahí las transformaciones eran demasiado largas. Y no solo tenías que aguantártelo con Ladybug, porque cuando aparecía Cat Noir, entonces también tenías que aguantarte la transformación que se pasaba como que medio capítulo de Ladybug y de Cat Noir, y al final te quedaba un trocito de tiempo solamente para que veas el desenlace. Y por último, la forma en la que siempre terminaba ganando era... lanzando su yo-yo mágico, que le hacía adquirir un objeto X que le iba a ayudar en la pelea. Esta cuestión como que era interesante, ya que podía ser cualquier objeto random. Por ejemplo, no sé, un plátano o una toalla. En un episodio fue una toalla. Y ella tenía que ver la forma en la que usaba esa toalla para derrotar a su enemigo, porque era la única arma que tenía. Y sí, son interesantes las formas en las que logra derrotar a los enemigos, pero como ya lo dije, es muy repetitivo. Y al final, al menos yo fui a la historia porque yo quería ver la ship. Yo quería ver cómo se desarrollaba la ship, pero como no había mucho avance, entonces lo terminé dropeando. Sí. Yo creo que aquí todos los que estamos escuchando, pues... conocemos el término, ¿verdad? Pero cuando ella se refiere al ship, se refiere al cómo se desarrolla la relación entre los dos protagonistas, ¿no? La chavita de pelo azul y el muchacho güero, que luego se convierte en gato. Punto importante para lo que comentas también, Wendy, que a veces hay más de una transformación por episodio y nunca te la cortan. Qué feo. Otra cosa que sí me pareció bien interesante es de que Marinette, la protagonista, usualmente es tímida, es muy torpe, pero cuando se transforma cambia totalmente de personalidad. Es totalmente confiada, es muy inteligente, siempre se las ingenia para sacar lo mejor de sí misma. Y también lo mismo pasa con el chico. Ay, no me acuerdo su nombre. Ya, bueno, el que hace de Cat Noir, el rubio, también es como que el típico chico rico, pero es buena gente, buena onda. Es esto, honesto, responsable, pero cuando cambia a Cat Noir, se vuelve, su personalidad cambia a la de un gato prácticamente, se vuelve travieso, muy juguetón, muy... aunque recuerde mucho a las bromas gatunas, tipo... por favor, no sé, cosas como por miau, cosas así, muy, muy, muy gatunas. Eso es lo que me atrajo de esta serie, que cambian totalmente las personalidades. Y a pesar de que la relación entre ambos avanzan cuando están transformados, cuando están en la vida real, como que siguen estancados. Y eso es lo que me estresaba. Sí. A lo que te referías con que no había desarrollo. Por cierto, el nombre del chico es Adrien. Adrien. Ah, sí. Adrien. Es que es francés, Adrien. Adrián, y dato curioso, dato interesante, un equipo de animadores que son pues los animadores en jefe con todo el concepto, también trabajaron en Witch. También trabajaron en Witch y cuando les pusieron estos recursos en la mesa, como por ejemplo la producción conjunta con Toei y demás, pues no lo pensaron dos veces, dijeron venga pa' acá, y hicieron una serie que pues no se ve mal, pero a decir de Wendy, con lo que estoy realmente de acuerdo, es que le hace falta, tiene potencial, pero le falta mucho, mucho desarrollo. Van dos temporadas, entonces todavía hay esperanza. Esperemos. Ojalá. Y otra es esta serie que yo he escuchado, con la cual no estoy familiarizado. Vi el primer episodio de esta serie apenas ayer y soy el anfitrión del programa. Ustedes pensarían que después de 5 años de transmisiones uno tendría un poquito de seriedad para estas cosas. La verdad es que no. Estar contra las fuerzas del mal. Alguien que conozca aquí Estar contra las fuerzas del mal y me diga de qué nos diga más o menos como de qué trata, o si es una especie así como más una adaptación más juguetona, más en sentido de parodia de lo que es el género, también de Disney, por cierto. No, de hecho. Adelante. Al menos un dato es que los mismos creadores dijeron que sí se habían basado en Sailor Moon. O sea, sí han tomado de ejemplo a Sailor Moon para hacer esta serie. Estamos hablando de Star. Ajá. Oh. Y le comentaba a Wendy antes de iniciar el programa. El episodio que yo vi es de la chavita esta que utiliza magia para todo, para arreglarse el cabello, para recoger su cuarto, o a veces no lo recoge porque dice que su sistema es un pinche desorden y que ahí encuentra todo, ¿no? Como nosotros cuando estamos en la secundaria o prepa y nos enojamos cuando entran a limpiar en nuestro cuarto, ¿no? En mi desorden está en mi desorden encuentro el orden. Exactamente. Uh-huh. Su varita, que funciona supuestamente con energía mágica, anda baja, y si se apaga la varita ya nunca más se vuelve a prender. Entonces tienen que ir por un cargador, pero no a una tienda cualquiera, una especie de mercado mágico que tiene detrás de una puertecita de casillero como otro departamento entero. No sé, juegan con toda percepción de la realidad y el continuo espacio-tiempo. Se encuentran a los villanos, que también están de compras coincidencialmente, y pues ahí pasa todo el desmadre, ¿no? Y sus poderes son así como que echa un río de miel de maple, con lo que los enemigos se pegan a sí mismos. Entran muchas cosas parecidas a estas que menciono. La serie pues es, creo, de las más sonadillas ahorita, junto con Steven, con Rick y Morty, con Gumball. Es de esta nueva oleada de series animadas que ya le llama la atención a la gente, ¿no? No sé qué de todo esto tuve bien y qué de todo esto está mal, pero es lo que alcancé a entender de todos estos, de estos 15, 17 minutos del episodio que vi. Shui, ¿tú has visto Star contra las fuerzas del mal? ¿O tu hermanito? No. No. O sea, sí sé, sí. Bueno, para serte sincera, no sabía de qué me estabas hablando. Y ahorita lo busqué y ya reconocí a la monilla, pero yo no sé si sea por porque no tengo tiempo o porque no me llama la atención, pero pues no la he visto. Como dices que son de las como tipo Ladybug, ¿no? Tampoco Ladybug la he visto, pero sí sé que tampoco me llama la atención. Pero de esta nueva oleada, por ejemplo, Steven, yo sé que no entra como en Majo, pero Steven sí me gusta mucho. Es medio complejo lo que maneja, o sea, es para niña, pero sí está medio complejón lo que maneja a veces Steven. Está de esa, que si no mal recuerdo, la página en Disney Channel. No, sí. Disney XD o algo así. No, Steven es como Sakura Card Captor. Es como que está orientado para niños, pero tiene es muy compleja que al final hasta los adultos les gusta. Sí, es tan compleja y tiene tantos toques lésbicos y cosas así. También sí. Steven es como que pero sí, no sé si tú has visto Steven Chandler. Llegué a ver unos la mitad de un episodio. Sí, la verdad sigo más la serie por mis amigos que lo siguen y que sí son fans. Uh-huh. Y sí, consciente de que maneja temas que son pues más complejos, más maduros. Y que todo en sí es como una especie de viaje donde el chavito Steven se encuentra a sí mismo con ayuda, por supuesto, de todo lo que lleva atrás, ¿no? Sus tutoras, sus gemas, su mamá. Su amiga. Que, fíjate, eso ya no sabía hasta que mi hermano me lo dijo. Le digo, pero pues es que, ¿qué pasó con su mamá? Y me dijo, no, pues es que su mamá como que se sacrificó para que Steven tomara su forma humana. Mira, de hecho a mí no me gustaba Steven, se me hacía como que algo tonto, no sé, como que, ay, no sé, es que últimamente estas caricaturas nuevas, como que, bueno, para mí, las siento como muy random, como que no tienen historia, ajá, muy random, muy, ay, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Muy, vaya, aquí ya sabes. No, que ya sabes lo que va a pasar, es como muy, ay, sí, no la palabra. Predecible. Ándale, eso, muy predecible, ¿no? Es como que ya la típica historia, ya choteada de más historias, no. Pero pues me tengo que sentar a ver lo que ve mi hermano también a veces, pues a ver qué cosa ve. Y me gustó mucho la historia de Steven, de las tutoras, de lo que sea, de las gemas, y que te ayudo, y que su mamá, y que su papá, y cosas así. Lo que sí se me hace así como que muy random también, bueno, no random, me saca de onda, es los toques lésbicos que tienen con las gemas, que esta Rebecca Sugar asume o dice, explica que la mayoría de las gemas son asexuales y no tienen género, y que pues no hay cosas así lésbicas ahí, pero se me hace algo tonto porque muchas de las gemas o usan vestido o son así muy femeninas, entonces es tienen como... pechos. Es como que cómo, o sea, cómo ella se asume que son mujeres. O sea, ella es lo que dice, pero pues se me hace algo tonto. O sea, ¿cómo van a ser asexuales? Se ve luego. Pero bueno, dejando el lado de eso, yo sí, para que vea Chandler, ahí sí te quedo mal con Ladybug, con Star. Y las últimas que has mencionado, bueno, excepto Witch, pero sí. De eso sí, para que veas, te quedo mal, Chander. No las he visto. No puedo opinar sobre ello. Está bien. No hay problema, por eso lo hacemos todo. Por eso hacemos el programa todos juntos. Lo que no sabe uno, sí, lo sabe alguien más y ahí queda. Parece que vendrán los Sacachans a continuación. Por ende. Por ende, yo creo que ya estaremos cerrando micrófonos en este momento. Igual nos sirve nada más un espacio para un pequeño par de apuntes. El primero, Gerson Osvaldo Mendoza, que se comunica con nosotros en Facebook y preguntaba por una película que se llama Mi Pequeña Bruja Mensajera, y era la de Kiki Entregas a Domicilio de Ghibli. Sí. Majo Shoyo, Yo quiero enviarle un saludo a DJ Cándido, que estuvo comentando en el chat IRC. Lamentablemente no lo pude leer a tiempo. Estaba comentándonos acerca de Star. Él justo parece que ha visto Star y estaba comentando, pero recién lo leo. No. Sí, no, léelo al aire, no hay cuidado. Bueno, él nos dice que Star contra las fuerzas del mal es una chica que está desterrada de su reino en otra dimensión porque, bueno, mal portada, se portaba muy mal. Y utiliza magia basada de una varita, pero no necesariamente es la única herramienta, porque ella tiene poderes también, que aún no los conoce, pero que en un capítulo inconscientemente utiliza dicha magia que hay dentro de ella. También dice que Star debe estudiar el libro con la ayuda de un pequeño amigo que ya se le olvidó el nombre, que es ¿Marco? El duendecillo, el mentor de Star. Okay. Y que le ayuda a tomar decisiones. Las explicaciones de este mentor son metafóricas y con doble sentido. ¿Glossaric? ¿Qué se llama? El libro. No sé, ya bueno. Y pues un saludo enorme a DJ Cándido. Muchas gracias por haber participado en el chat IRC. Yo ahí le estuve respondiendo cuando lo leía. Hubo varias cositas que comentamos en el chat, pero más que nada fueron del manga, de mangas de Majo Shoujo. Y pues eso sería todo. Ya nos tenemos que ir. Bueno, sí, el otro apunte, así rapidito, es de parte de Marcelino, que en cuanto escuchaba Majo Shonen, me preguntaba si íbamos a hablar de Saint Seiya Omega. Es broma, pero mira, el animador de Saint Seiya Omega fue el mismo animador de Cashern Sins, una serie muy fuerte de acción. Y también fue el animador de Hardcatch Precure, esta franquicia enorme de la cual ya no tuvimos tiempo de hablar. Solo podemos decir que es muy grande y que tiene muchos, muchos, muchos temas. A veces es que la música, a veces es que la luz, a veces que otras cosas. Hardcatch Precure es mi franquicia, bueno, mi Precure favorita. Y les voy a pasar la razón del por qué. Una animación de pelea de un Majo Shoujo que se ve de puta madre. Y sí, hablando de Majo Shonen, creo que Hardcatch Precure, especialmente Hardcatch Precure, es un ejemplo de un Majo Shoujo para con mucho potencial para un público mayormente masculino. La conclusión que podemos dar del género es, me parece que después de todo lo que se usó, todo lo que se movió, lo que contribuyeron varias obras, muchas no las mencionamos, a este género, que van desde las más serias hasta las parodias, no sé, Puni Puni Poemi, Kujibiki on Balance, está como dice Wendy, Majo de Ge, ¿cómo dices que se llama? Majo de Majo Gote, Majo Toge, espérate que la tengo. Dai Majo Touge, que es un bad Majo Shoujo. Dai Majo Touge, todas aportaron un granito de arena, del cual desafortunadamente ahorita no vemos mucho, porque después de Madoka, no sé si están de acuerdo conmigo, si perciben lo mismo, pero el género se cayó, se decantó, ya no hubo como que más gente interesada en explorarlo. Que me parece el último anime Majo Shoujo que salió fue Majo Shoujo Ikusei Keikaku el año pasado, que creo que fue el que mencionó Shui. Sí, ese al final terminó, sea, lo único nuevo que aportó fue que terminó siendo Battle Royale. Entre chicas mágicas. Sí, entre chicas mágicas. Pero fuera de eso, no ha habido nuevos aportes, al menos en la animación. En manga sí es otro panorama. Sí, y pues es un género que es bastante aprovechable porque podemos entrar en muchos aspectos, ya sea psicológicos o dentro de la misma temática, ¿no? Por ejemplo, la temática ambiental o algo más, alguna crítica social, mensajes o temas con menciones ya en temas más delicados como racismo. Es un género bastante, exactamente, filosofía. Es un género bastante flexible que solo necesita que alguien pueda contar bien una historia. Cualquier contenido, pues digo, imágenes o algunos de los videos, Shui, me pasas el tuyo para publicarlo en el grupo. Será por medio de el foro de Facebook Melómanos de Escala Alternativa. Ahí pues vamos a estar entregando todo este contenido que nos dejó el programa, con el cual cerramos, y si cerramos al fin ya este tema del Mahou Shoujo, agradeciéndole de antemano a todos los que estuvieron con nosotros escuchando, los que me ayudaron en la promoción del programa, el buen Serufo, que por cierto, Serufo, te manda un saludo muy muy grande, Shui, muy grande, que me comenta que te extraña mucho. Me imagino que no será el único. Serufo. Ay, Serufo, yo te quiero. No, algún día regresaré cuando no tenga tantas cosas de adultos que hacer, pero prometo regresar. Ay, muchas gracias, Serufo. Y el agradecimiento de mi parte a todos ustedes, mis panelistas invitados en este programa, porque pues pudimos hacer un intercambio muy interesante de puntos de vista y de ideas, gracias a todos ustedes y lo que traían con ustedes. Entonces, muchas, muchas gracias, Hinamori, Wendy y a mi muy, muy estimada maestra Shui. Gracias. Sí, muchas por invitarme. Muchachos, nos vemos el próximo domingo. Ya regresamos a las transmisiones normales, un programa de 100% música. Mientras tanto, ya hasta entonces, pues se quedan con Nacha, a quien ya le robamos 10 minutos de su programa. Bueno, la culpa la tuve yo. Perdónanos, Aka. Perdónanos. No volverá a pasar. Dentro de un año, quién sabe. No, hasta dentro de 3 o 4, quién sabe. Con la frecuencia en la que se hacen estos programas, uno no puede estar seguro de nada. Se quedan entonces con los Akachans. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión, amigo Sander, y este fue un programa muy especial de Escala Alternativa. Tengan una excelente noche. Chao, chao. Despídense, chicos. Bye bye, cuídense, yo los amo a todos. ¡Mua! Besos. Chao, chao. Que tengan una feliz, bonita noche. Bye. Ya es tarde. Pantan. Ya se hace tarde. Nos vemos luego.